enamoró tu perfume, la lluvia sobre la tierra. ¿Cómo te puedo explicar que caminas por mis venas como la luz de una estrella, como el ave por el cielo? Tú serás mi novia eterna, tú serás mi novia eterna, la que me llena de sueños. Soy raíz entre tus brazos, y aunque nos pegue la vida, uno se vuelve más fuerte cuando el dolor nos castiga. Amo la tierra que piso, ella me dio fortaleza. No hay piedra en este camino, no hay piedra en este camino que alguna vez me detenga. Tiremos juntos del carro, sigamos siempre adelante, sin perder la esperanza, aunque nos pique la panza. Somos dos seres que luchan para cambiar esta historia, y si nos equivocamos, contigo pan y cebolla. Iremos juntos de carro, sigamos siempre adelante, sin perder la esperanza, aunque nos pique la panza. Somos dos seres que luchan buscando siempre un futuro, y si nos equivocamos, contigo mate y pan duro. Te llevo siempre conmigo, quiero más que a mí mismo, y no me voy a morir si yo estoy siempre contigo. Me regalaste el coraje, me diste bellos momentos, y juro que he de pagarte, y juro que he de pagarte con el cariño que siento. Tiremos juntos de carro, sigamos siempre adelante, sin perder la esperanza, aunque nos pique la panza. Somos dos seres que luchan para cambiar esta historia, y si nos equivocamos, perderemos la victoria. Tiremos juntos del carro, sigamos siempre adelante, sin perder la esperanza, aunque nos pique la panza. Somos dos seres que luchan buscando siempre un futuro, y si nos equivocamos, contigo mate y pan duro. Iremos juntos del carro, sigamos siempre adelante, sin perder la esperanza, aunque nos pique la panza. Somos dos seres que luchan para cambiar esta historia, y si nos equivocamos, contigo pan y cebolla. Iremos juntos del carro, sigamos siempre adelante, sin perder la esperanza, aunque nos pique la panza. Somos dos seres que luchan para cambiar esta historia, y si nos equivocamos, contigo pan y cebolla.